uno de los ejes principales del gobierno del presidente Sebastián Piñera es la salud de las personas. Es por eso que dentro del plan de inversiones de 2018-2022 está contemplada la construcción de este hospital. Hospital que va a llevar una atención de salud digna y oportuna, no tan solamente a los casablanquinos, sino que también a las comunas de Algarrobo y El Tabo. Y también va a ser importante el aporte que va a realizar en la atención de urgencias relacionadas con los accidentes en la Ruta 68, como también las atenciones de diálisis para estas tres comunas. También va a evitar que los casablanquinos se trasladen a Valparaíso y en ese sentido va a mejorar también la calidad de vida, no tan solamente de los casablanquinos, como dije, sino que también a las comunas de Algarrobo y El Tabo.